Bueno, gracias a todas por estar conectadas. Tuvimos 22 personas escuchándonos todo este tiempo. Y ahora vamos a tener el gusto de cerrar este día tan especial de encuentro con Arcángel y su intervención sobre contingente láser TARC. Él, como tenemos a bastantes oyentes todavía, nos va a contar un poco de qué trata esta intervención y ya luego todas vamos a pasar al siguiente espacio. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí emocionado, contento, después de tantas emociones vividas y habidas, de que se haya dado este momento de reflexión, ¿no? Y de diálogo y de presentaciones públicas de cómo ser nosotras, como parte paralela, ¿no? A las actividades que se deberían haber llevado a cabo a otro sitio. Y pues les platico de la pieza de, bueno, es un proyecto de intervención pública que surgió con las marchas cuando los problemas de Ayotzinapa y la desaparición de los 43. Estaba experimentando con unos láseres y empecé a hacer proyecciones en los edificios públicos en la ciudad durante la marcha en el Senado con un láser pequeño. Siguientemente llevé el láser. Felipe Ehrenberg hizo una intervención, una ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México el Día de Muertos. Y se celebraba también algo muy especial, la celebración pagana, que es una celebración por la vida, es una celebración por la muerte, es una celebración que no está controlada o dirigida por ni las instituciones políticas ni las religiosas, sino somos los mexicanos los que invariablemente y cotidianamente celebramos a la vida con la muerte. Entonces, en estos días de celebración hay un problema grave, ¿no? Porque los desaparecidos no sabemos si están muertos o si están vivos o qué pasa con ellos. Los muertos, las personas que tienen gente que ya no ven, normalmente para los mexicanos las ofrendas se le dan a los seres queridos que fallecieron, se colocan estas ofrendas, hay mucho discurso conceptual, hipotético, histórico, especulativo sobre lo que puede pasar con la vida, se le ofrendan los productos, las cosas que los seres queridos gustaban, para que vengan con ellos a las casas, vengan con ellos a las plazas, vengan con ellos a los hogares a celebrar la vida, ¿no? Pero si tu ser querido no sabes si está muerto o vivo, pues, ¿qué le ofrendas? Entonces la intervención fue con un láser mucho más potente, lo llevé al Zócalo de la Ciudad de México y estuve haciendo proyecciones sobre el Palacio Nacional, sobre la bandera de México, sobre la misma obra que propuso Ehrenberg, ¿no? En ese espacio. Y pues fue algo intenso, fue algo complicado, ¿no? Porque estaba el CISEN ahí fotografiándome, ¿no? Yo estaba en movilidad con un tripié, tratando de no estar mucho tiempo en un solo lugar, por la capacidad expresiva y de comunicación que tienen estos sistemas, ¿no? Y curiosamente, pues este proyecto y este láser lo adquirí con un apoyo del Estado, ¿no? Para una pieza. Entonces es como que reutilizar el recurso de los ciudadanos, ¿no? Porque cualquier apoyo que tiene uno del Estado no es el Estado, somos todos, ¿no? Y es el dinero y los recursos de las personas que se están aplicando a proyectos. Entonces es reutilizar ese dinero paralelamente a un proyecto de crítica, ¿no? Hacia el estado de las cosas. Entonces, pues ahorita si quieren lo vemos, es un proyecto de movilidad, ahorita lo vamos a tener aquí en pasibilidad. Y pues este proyecto, pues ahorita lo estoy experimentando para otro tipo de expresiones, ¿no?